Hola, bueno, un nuevo podcast, no me sigan, yo tampoco sé a dónde voy y este es el número 8. Mi nombre es Eduardo, encuentran todos los podcasts anteriores y los links que comento y que comenté en otras ocasiones en el blog del podcast que se llama podcastnomesigan.wordpress.com. WordPress con dos S al final, ¿no? Mi mail es podcastnomesigan@gmail.com. Bueno, como siempre hago una introducción, ¿por qué no me sigan? ¿No? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que para muchas personas que hacen podcast, que son youtubers, Twitcher, TikTok y todo eso, tener muchos seguidores es tener como una posibilidad de monetizar mejor lo que dicen, de ganar dinero con lo que dicen. A mí me gustaría ganar dinero con lo que digo, pero sé que es muy difícil. Y por otro lado, al yo ganar dinero con muchos seguidores, lo que estaría logrando es que darle toda esa información a las plataformas, ¿no? A YouTube, Spotify, a las plataformas donde cuelgo esto. Entonces mi idea es justamente, si pudiera ganar dinero intentaría ganarlo, pero como es muy difícil ganar dinero con esto lo hago solamente como una forma de comunicar algo, ¿no? Y también como una cosa más didáctica, saber que hoy es posible estar actualizado sobre un determinado site, un blog, un canal en YouTube, una cuenta en Twitter inclusive o en Facebook, sin necesidad de tener una cuenta en Twitter, una cuenta en Facebook o de seguir a alguien en YouTube. Hay una cosa que se llama RSS, que es un protocolo de direcciones de Internet, que te van dando, en la medida que vos los colocás en determinados programas, te dan la actualización, te dicen que se publicó de nuevo, si hay algo nuevo, si hay un video nuevo en YouTube, si publicó un Twitter nuevo, si un determinado blog publicó algo. Esto es un poco de la época, del pleistoceno de Internet, pero es importante porque era de un tiempo en que no había todas estas plataformas de seguimiento, ¿no? Y entonces lo importante es intentar resguardar nuestra privacidad. Más en esta época de elecciones, ¿no? En la medida que nosotros damos datos sobre nosotros, les estamos dando datos a posibles manipulaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, y eso está comprobado, ¿no? Si yo tengo hijos chicos y mi miedo es que la seguridad de ellos, voy a recibir mensajes de políticos diciéndome, bueno, yo te voy a asegurar la seguridad de tus hijos. Si mi miedo es que me quede sin laburo, voy a recibir un mensaje de un político diciéndome, yo voy a conseguir que tengas estabilidad laboral. Todos sabemos que es todo mentira, pero en algún momento alguien quiere creer en eso. Y por ahí alguien cree también en eso, ¿no? Entonces, por eso te digo, en la medida que vos no le des datos a las plataformas, te van a manipular un poco menos, ¿viste? Porque si fuera a manipularte para venderte un shampoo anticaspa, vos decís, bueno, qué sé yo, hasta por ahí incluso yo soy calvo, así que no me van a vender un shampoo anticaspa. Pero si te manipulan en una posible futura elección, eso es grave, porque podés caer en un Bolsonaro, por ejemplo, que Milei o en alguien así de muy extrema derecha, que te va a llevar a cualquier lado. Yo no te digo que los otros candidatos no te lleven a cualquier lado, pero por lo menos intentarán hacerlo con algo más alguna cosa más cosmética, ¿viste? Pero bueno, no quiero hacer un podcast de política o un podcast de antipolítica, porque yo tampoco sé a dónde vamos, ¿viste? O sea, por eso también le puse este título a los podcasts. No me sigan porque yo tampoco sé a dónde voy. Yo tampoco sé a dónde vamos, ¿viste? O sea, pero en la medida en que demos menos datos a las plataformas, por lo menos nos van a manipular un poco menos, por lo menos les damos menos información. Dejo en el podcast, en la página del podcast de WordPress, una explicación sobre cómo hacer seguimientos, cómo estar actualizado sobre aquellos lugares que nos gusta, aquel blog que me gusta, aquel incluso acá el diario que por ahí me interesa, ¿viste? Sin tener que abrir una cuenta, sin tener que tener un Twitter, un Facebook, un Instagram, ¿viste? Una cosa que me súper en pelota, que me da muchísima bronca, es cuando alguien vende algo y lo coloca solo en Instagram, ¿viste? Un servicio, un bien, y vos decís, loco, pero yo quisiera hablar con vos, pero no quiero entrar en Instagram. Abrime por lo menos un blog en WordPress, que es gratis. No lo pongas todo en Instagram. Pero bueno, son batallas que por ahí están destinadas a perderse. Y a veces uno se siente como aquel soldado japonés que estuvo 40 años en las Filipinas, en la selva, y que no admitía que Japón había perdido. Por eso, pero no me sigan entonces. Y como siempre, más información sobre todo esto la encuentran en el blog del podcast, que es podcast, no me sigan, todo junto, .wordpress.com. Pasando a otro tema, así que ya pudieron saltearse esto, quería, bueno, darle un pequeño homenaje al blog de cómics How to Arsenio, ¿no? How to Arsenio. Arsenio era por Arsenio Lupin, no sé por qué How to, pero bueno, se llamaba así, How to Arsenio. .blogspot.com, que por culpa de todas las denuncias que les metieron las editoriales de cómics y de novelas gráficas, terminó siendo cerrada. Entonces yo les comentaba que yo conseguí recopilar algo de lo que estaba en una cosa que se llama la memoria caché de Google. Cada vez que Google actualiza, hace una pasada, digamos, para actualizar su buscador, ellos guardan en su memoria lo que encuentran de un determinado site, blog, diario, de todo lo que van recopilando ellos, hacen una copia, que se llama memoria caché. Yo conseguí encontrar bastantes cosas que había en la memoria caché de Google y las recopilé, me quedó una cosa medio grande, casi de 2 gigas de las páginas que encontré que había ahí. Las pongo ahí a disposición de todos, quien quiera se baja las páginas, más o menos explico que recopilé de Robin Wood, recopilé, bueno, de dibujantes argentinos, de ¿cómo se llama? De Goscinny, Moebius, bueno, iba poniendo alguna clave para buscar y iba recopilando lo que estaba en la memoria caché de Google. Eso no quiere decir que ese material esté, porque bueno, ellos How to Arsenio colocaba en las entradas del blog, colocaba digamos, el enlace a Mega o a Mediafire o a los lugares donde iban colgando las cosas. Algunas cosas más antiguas las colgaban en un lugar que se llamaba Forjared, que es un lío y que ya se cerró y bueno. Pero bueno, queda también, aunque no estén vigentes algunos de los enlaces de descarga, lo pueden ver como una especie de enciclopedia de los cómics y de las novelas gráficas, y eventualmente, si alguna vez se colgó en internet, por ahí alguien la rescató. Es un poco parecido a lo que pasó con el blog de cine de Scalisto, ¿viste? Uno que se llamaba Arsenevich, que tenía un blog de cine muy grande, que también el año pasado se lo bajaron, él siguió controlado hasta que se pudrió y colgó todo. Yo rescaté algunas de las entradas del blog de Arsenevich. Lo que tenía el blog de Arsenevich, que ponía enlaces muy eran, los videos estaban muy buena calidad, pero eran cosas muy grandes, a veces más de un giga y medio, ¿viste? Y los ponía en muchos enlaces en un servidor que se llama CPShare. Y es posible que todo eso se haya borrado, que bueno, pero por lo menos sirve como una especie de enciclopedia de cine, digamos, porque Scalisto, que era quien administraba Arsenevich, ponía muy buena información, ponía fotos, ponía un resumen del argumento, los actores, el director, ¿viste? O sea, era muy importante todo digamos, toda la información que colocaba, además de los links que él colocaba, ¿viste? Yo creo que los links de Arsenevich deben estar todos medio muertos, pero bueno, las películas, si él las subió, capaz que alguien más las subió a otro lado, ¿viste? Bueno, ya que está, de paso pongo en la entrada de este podcast, en el blog blog, podcast, no me sigan, coloco donde yo busco videos de series y de películas que a veces se encuentran y a veces no, ¿no? O sea, no es que encuentro todo. Y algunas formas que tengo para descargarlo. Entonces, bueno, como un pequeño homenaje a How to Arsenio, les dejo la idea, si quieren por ahí ordenar un poco todo lo que colgué, que rescaté de la memoria cache de Google. Y bueno, lo que está ahí. Y es triste porque es un pedazo de internet que se muere, ¿viste? O sea, es una forma de internet diferente que existía antes, que yo le dediqué un episodio a un podcast que se llamaba Solastalgia Digital. La solastalgia es esa sensación de que de nostalgia, pero de nostalgia por lo que cambió. Viste, cuando vos vivís en un barrio y se destruye todo y de repente no encontrás tus referencias ahí en ese barrio, porque aquella casa en la cual vos cruzabas cuando ibas al colegio ya no existe más, o todas las referencias por ahí barriales se fueron muriendo, las fueron derruando, viste, derribando, tipo Larreta, destruyendo todo. Bueno, una cosa similar me pasa con lo digital, viste. Pero bueno, algo que rescaté está ahí y queda un poco como para una especie de historia de internet, ¿viste? Hablando de nostalgia y de todo eso, hay un tema muy lindo de Mónica Salmazo que se llama Cuitelinho. Cuitelinho es un pajarito tipo un picaflor, muy chiquitito. Es un canto de nostalgia de alguien que se va, digamos, se aleja de todos sus parientes, se va a luchar en la guerra del Paraguay y vuelve. Es una cosa, una canción muy linda, pero es una canción de mucha nostalgia, ¿no? Entonces los dejo con Cuitelinho y vamos para la segunda parte del blog, del podcast, que sería un poco explicarles qué es Mastodon, o con lo que yo entiendo de Mastodon, no va a tomar como una gran explicación, y cómo podemos, intentar irnos, viste, de todas estas plataformas, más Twitter ahora que está en las manos de Elon Musk, que sinceramente es uno de los peores poderes, ¿no? No porque Zuckerberg sea mejor o Larry Page y Sergey Brin de Google sean mejores, pero justamente como son todos entre lo malo y lo peor, ver cómo nos podemos ir yendo de a poco de todas esas tipos de plataformas. Pero bueno, escuchemos a Cuitelinho, que es muy lindo, y vengo para la segunda parte. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão thank you. aflito bate uma outra faia, meus olhos se enchem d'água, até a vista se atrapalha. Espero que les haya gustado la canción. La intérprete se llama Mónica Salmazo. A mí me gusta mucho ella. Y esta canción se llama Cuiteriño. Cuiteriño es una especie de picaflor, pero más chiquitito todavía, ¿no? Y la que habla la canción es de la nostalgia que siente, que estuvo en Paraguay, aparentemente en la guerra del Paraguay, que vuelve a su tierra, ¿viste? En un momento dice que la saudade, o sea, la nostalgia, lo hiere como el acero de la navaja. Es una canción muy bonita, viste, que se llama también dentro de lo que se llama música sertaneja o sertaneja en Brasil, que ahora hay como una vuelta de tuerca y es horrible. Toda la música sertaneja solo habla de temas de la mujer que lo dejó, pero ni siquiera como el tango, viste. Y por algo es que casi todos los grandes intérpretes que hoy que son famosos en música sertaneja son todos bolsonaristas, ¿viste? Vos decís, loco, ¿cómo puede ser? ¿Viste? El bolsonarismo es una cosa tan fea lo que se vivió en la época de Bolsonaro, ¿no? Es indescriptible lo feo que fue todo eso. Y como que, viste, eso, yo me acuerdo algunas veces Jorge Rulli criticaba un poco a los tipos que hacen folclore en la Argentina, que decía que no te hablan sobre lo que está pasando, viste, sobre la soja, sobre lo que está pasando con el paisaje. Y bueno, acá estos tipos que supuestamente son onda del campo y qué sé yo, los sertanejos modernos, no te hablan de la soja, no te hablan de lo que está pasando en el campo, no te hablan de nada, ¿no? O sea, solo parece que es todo un universo personal, individual, y que solo tiene que ver con las relaciones afectivas que pudo haber tenido, ¿no? En ese sentido parece una música ideal para estos tiempos de neoliberales, donde es todo individual, ¿no? Pero bueno, esta canción no es así, es una canción que es una recopilación de músicas anteriores, y la intérprete, digamos, no tiene nada que ver con todo esto que les comentaba, se llama Mónica Salmazo. Si encuentran algo más de ella, escúchenla, pónganla en la oreja. Ahora está haciendo una gira con Chico Buarque, ¿viste? Es otra cosa. Pero bueno, en esta segunda parte les quería hablar sobre alternativas a Twitter, Facebook, Instagram, tal vez, ¿viste? Aunque yo te digo, si vendés algo tenés que estar en Instagram, no podés no estar. Pero no tenés que estar obligatoriamente ni en Twitter ni en Facebook. Y si vendes algo en Instagram, por lo menos vendelo también por fuera de Instagram, ¿viste? No te quedes pegado a Instagram. Instagram es horrible, pero bueno, eso es para mí también, es medio soberbio decirlo así. Entonces quería comentarles sobre una red de servidores que se llama Fediverso. El Fediverso, y lo leo acá en la Wikipedia, es un acrónimo, la unión de Federación y Universo. ¿No? Y que quiere decir que es un nombre común e informal para referirse a una federación abierta de servidores cuyo propósito principal es publicar contenido en la web, por ejemplo en formas de redes sociales, microblogging, blogging o sitios web, mediante la ejecución de un software que soporta el mismo conjunto de protocolos estandarizados. Los servidores independientes, llamados instancias, pueden conectarse al Fediverso permitiendo que sus usuarios intercambien información entre uno y otro servidor sin importar qué implementación particular del software esté ejecutando cada servidor. La idea básicamente es que no haya que salir de las grandes redes, ¿viste? O sea, Twitter o Facebook o Instagram, ¿viste? Son redes enormes donde hay un único dueño, ¿viste? Que recopila toda esa información, y sobre todo yo me di cuenta, por lo menos en Twitter, que te muestra las respuestas como ellos quieren mostrártelas. Mucha gente te dice, a mí me sorprende tanta gente hablando del chat GPT, de inteligencia artificial, y que ellos supongan que el chat GPT te devuelve la misma pregunta a todos. Y yo creo que no debe ser así. Yo creo que debe también, como en el caso de Twitter, que te muestra las respuestas a un determinado tweet de acuerdo al perfil que piensa que a vos te puede interesar más, el chat GPT también debe dar respuestas diferentes si ve según tu tendencia política, tu orientación sexual o vayas a saber qué, ¿no? En Twitter a mí me llama la atención porque muchas veces hice la prueba de ver las respuestas con un perfil, ver las respuestas con otro y ver las respuestas entrando sin estar logueado a Twitter y darme cuenta que me las mostraba de formas diferentes, ¿viste? Y hay un viejo error de suponer que esto de que las respuestas que te da Google son iguales para vos y para tu vecino, y no es así, ¿viste? Vos, incluso si estás casado o conviviendo con alguien, las respuestas que te da Google son diferentes para vos que para la persona que está con vos. O sea, si tienen máquinas diferentes, van a tener respuestas diferentes. Entonces cada vez se hace más difícil también compartir una experiencia, porque son cosas diferentes. Para intentar salir un poco de todo esto, se creó esto que se llama Fediverso. Fediverso son varios tipos de redes sociales, pero que están asociadas, que permiten que uno lea las cosas entre varios. Yo estoy usando una cosa que se llama un protocolo, digamos, que se llama Mastodon. Mastodon es parecido a Twitter en el sentido que son microblogging, que vos podés subir videos, que vos podés subir fotos, videos creo que no, y enlaces, ¿viste? Y que, digamos, el formato, digamos, como te aparece, es parecido a Twitter, pero no es Twitter. Y una de las diferencias fundamentales que tiene el Fediverso es que son instancias diferentes, o sea, hay servidores diferentes. Vos tenés, por ejemplo, Mastodon.uy, que es un servidor de Mastodon en Uruguay. Tiene uno que se llama Rebel.ar, que es un servidor de Mastodon, que corre el protocolo Mastodon, pero de la Argentina. Y tenés varios más en castellano, ¿viste? En inglés hay muchísimos más, pero te cuento los que hay en castellano. ¿Y la idea cuál es? Que yo puedo estar en Mastodon de Uruguay y vos estar en Rebel.ar de la Argentina, pero yo te puedo seguir a vos y vos me podés seguir a mí. O sea, en ese sentido es un poco como con el correo electrónico. En el correo electrónico vos podés tener Gmail y yo Yahoo, pero nos podemos comunicar entre los dos. Acá vos podés estar en rebel.ar y yo en mastodon.uy, pero nos podemos comunicar, podemos seguirnos y podemos ver lo que publica el otro, ¿viste? Como si fuera un Twitter. Y en ese sentido es una forma de estar en una red social y de abrir un poco la cabeza, ver cómo podemos ir abriéndonos la cabeza y no darle tanta información a estas plataformas que a veces que generalmente nos manipulan, ¿viste? Que generan polarización, ¿viste? Porque ¿qué es lo que pasa? Aquello que a vos te da bronca es aquello que te hace engancharte en la plataforma, ¿viste? Y si una cosa que dijo un tipo te da mucha bronca, por ahí lo respondés. O por ahí vos terminás siguiendo a toda gente que piensa como vos. Y a veces cuando salís a la calle después de eso, vos decís, ¿de dónde salió toda esta gente? ¿Viste? A mí me pasó de salir a marchas con, a favor del impeachment de Dilma Rousseff en Brasil y decir, ¿dónde estaba toda esta gente? Claro, porque yo no seguía a esa gente en Twitter, pero están ahí, ¿viste? Y así, por ejemplo, ganó una elección Bolsonaro, ¿viste? Estaban ahí porque yo no seguía a ellos, pero te da la sensación de que todos piensan como vos. Y no es así. O sea, las plataformas sociales quieren que vos estés más tiempo en esas plataformas y por ahí eso te confunde, porque vos pensás que el mundo es así. Vos pensás que todos más o menos están de acuerdo con lo que vos sentís y pensás, y no es así, ¿viste? Generalmente no es así. Entonces, ir saliendo de esos lugares para por lo menos experimentar cosas nuevas y no darle tanta información a esas plataformas. Por eso que te comentaba de Mastodon. Yo voy a dejar en el blog algunas una pequeña explicación de Mastodon, de lo que yo entiendo, ¿viste? De Mastodon. Yo tampoco soy un experto. Y cómo entrar, ¿viste? Cómo entrar a algunos servidores si querés abrir una cuenta, ¿viste? Yo estoy en mastodon.uy. Mi cuenta en Mastodon se llama mastodon.uy/@ no me sigan. Esa es mi cuenta en mastodon.uy. Y es la única que tengo, por otro lado. Pero vos podés tener una cuenta en rebel.ar, que se llama rebel.ar/pirulo, y me podés seguir si tenés ganas. Y ahí hasta te dejo que me sigas, porque no le estamos dando tanta información. ¿Por qué? Porque al no haber un lugar único, no es un dominio tipo twitter.com, sino son varios servidores unidos que se van enganchando, es mucho más difícil manipular, es mucho más difícil que haya un algoritmo central diciéndole, mira, este tipo tiene esta tendencia política, mostrarle estas respuestas antes. Esta otra persona tiene tal otra tendencia sexual, mostrarle esta cosa antes. Este otro tipo tiene tal ingreso, mostrarle esto que se va a enganchar o intentar venderle esto. Acá, viste, es un poco volver a aquella idea primigenia de Internet. Intentemos no vender tanto, interactuemos entre nosotros, respetemos, digamos, las diferencias, pero no polaricemos tanto. Cuando vos entrás para abrir una cuenta en cualquier servidor o instancia de Mastodon, vas a ver que hay una serie digamos, de reglas, ¿viste? ¿Qué sé yo? No mandar spam, no, qué sé yo, está prohibida pedofilia, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Y bueno, vos estás de acuerdo, ¿no? Aceptás y bueno, y entrás ahí. ¿Viste? Yo te digo, hay dos servidores que conozco. Mastodon.uy, que es de Uruguay, y Rebel.ar, que es de Argentina. Pero hay muchas más, ¿viste? En castellano, te digo. En otros idiomas, sobre todo en inglés, hay muchas más. No es lo mismo que Twitter. Si vos pedís abrir una cuenta, pensá que hay una persona atrás administrando eso. Y que tal vez esa persona atrás administrando eso paga de su bolsillo el servidor para mantenerlo. Entonces, tené paciencia si demoran en aprobarte la cuenta, tené paciencia para interactuar, tené paciencia si no hay tanta gente, si vos podés, ampliarla, ¿viste? Hay, por ahí falta gente que en castellano interactuando en Mastodon. Y bueno, si vos querés que invitar gente a entrar en Mastodon, explicarle cómo se usa. En la medida que seamos más personas, se va a poder interactuar más cosas y la cosa va a ser más interesante, ¿viste? Pero intentemos irnos, ¿viste? De todas estas plataformas. A mí, en un momento, Twitter me hizo mucho daño, ¿viste? Leer las cosas que se decían ahí, cosas que vos decís, loco, ¿cómo puede decir esto este tipo, ¿viste? No sé, intentemos irnos de las plataformas, ¿no? Que no nos angustien más. Y te lo digo sobre todo en este año, que es un año de elecciones en la Argentina, que las cosas están tan mal en la Argentina, viste, intentemos irnos de esas plataformas, porque si seguimos ahí les estamos dando información a ellos. Toda esta información un poco más mejor explicada con links, sobre todo con enlaces, viste, porque yo te digo, anda más todo un punto hoy barra, viste, te vas a olvidar, viste, yo también me olvido, entonces yo te voy a dejar una explicación de cómo abrir una cuenta en Mastodon de Uruguay si tenés ganas, cómo abrir una cuenta en rebel.ar de la Argentina si tenés ganas, Si tenés ganas, escribime. Si abriste una cuenta, escribime cuál es tu cuenta y nos seguimos, ¿viste? Ahí hago una excepción y nos podemos seguir. Y, ¿viste? Veamos de a poco cómo podemos hacer de Internet un lugar algo mejor y no darle tanta información a Internet, ¿viste? ¿Qué te puedo dejar como música final? A mí me gusta mucho un instrumento africano que se llama kora. Así que bueno, voy a elegir algo de algún intérprete de kora y te lo pongo como final. Acordate, mi podcast es No me sigan, que yo tampoco sé a dónde voy. Mi dirección, donde están todos los enlaces que yo te comento acá, es podcastnomesigan.wordpress.com. Podcastnomesigan.wordpress.com. Y mi dirección de email es podcastnomesigan@gmail.com. Dejo una canción, todavía no elegí cuál era, cuál va a ser, pero bueno, probablemente ahora la elija. Y en el blog dejo todos los enlaces y una explicación un poco mejor, paso a paso, con los links, sobre todo lo que importa son los links, ¿viste? O sea, que vos digas, mira, hago clic acá y abro una cuenta. Para abrir una cuenta tenés que llenar un formulario, como casi en cualquier lado. Lo único, tener un poco de paciencia porque hay una persona atrás, no es que está automatizado. Entonces, como hay una persona atrás, por ahí se demora un poco. Algo que a mí me da la sensación al estar en un Mastodon, y sobre todo porque es un Mastodon de Uruguay, es que estoy invitado ahí, ¿viste? Como que estás en una casa invitado, ¿viste? Vos vas a una casa como invitado y no vas a cagar con la puerta abierta, siendo así muy, muy grueso. Y acá, ¿viste? Bueno, estás como, es alguien que lo mantiene, ¿viste? No es que está Elon Musk poniendo guita. Entonces te diría que si entras, viste, manejate como si fueras un invitado, viste, como si te estuvieran invitando, yo te invito a mi casa, viste, venís a mi casa y por eso te puedo decir, mira, querés abrir la heladera, agarrar lo que hay, qué sé yo, pero viste, manejate con cuidado, no es, viste, ni Elon Musk que está atrás, ni Zuckerberg, ni nadie de esos que vos decís, bueno, este tipo tiene guita, de última que me rajen, qué sé yo, no. Esta es gente que lo hace, viste, a pulmón, viste, pone guita de su bolsillo, no creo que sean ricos y hay reglas también, pero bueno, te digo, manejate como si fueras un invitado, viste. Y qué sé yo, hasta la próxima, que no sé cuándo será. Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima.